people pay good money to hear it, but most of us try to avoid it. And the world keeps getting noisier, right? This is the future of noise. Noise is information you haven't decoded yet. What is noise? I know music. Music has notes. This is noise. One person's music is another person's noise. Noise is like a bullet. It passes through you, but it can't hurt you, except when it kills you. That's enough. Too much noise. When a noisy economy meant a productive economy. Obviously, they're appealing to the eye, not the ear. We'd never listen to ourselves. What could things ever get too quiet? Sentí la diferencia entre el noise y la música. Luego de un largo día de trabajo, un hombre llega a su casa. Al entrar, escucha ruidos en el cuarto. Preocupado, pensando que podría ser un ladrón, agarra un arma. Un revólver que escondía en una mesita, un bloque flojo de la entrada, o por qué no, una cuchilla. Abre la puerta del cuarto y encuentra a su mujer con su amante y asesina a ambos. Una mujer cansada de que el encargado de su sección le basuree y le acose, encuentra una oportunidad dorada al bajar las escaleras de la oficina y por alguna razón, esta vez se anima. El superior rueda escaleras abajo. ¿Qué diferencia a estos supuestos de un asesino en serie? ¿Métodos? ¿Razones? Parece una calificación difícil de alcanzar. Sin embargo, lo único que se necesita es matar a más de tres personas con cierto intervalo de tiempo entre una y otra. Bueno, eso y animarse. Asesinos en serie y quienes se inspiraron para crear música. Su música. Hoy en Ruido Blanco. Ruido Blanco. La música se relaciona con eventos históricos, fechas, lugares, colores, gestos y estados de ánimo. Ruido Blanco te convoca para que armes el playlist sobre el tema del día y puedas vincular tus canciones preferidas con los eventos de la vida cotidiana. Blanco. Ruido Blanco. Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Bueno, sean todos bienvenidos a este programa de Ruido Blanco sobre asesinatos. Sobre asesinatos y sus perpetradores y su música. Sus perpetradores y su música, exactamente. Hoy no va a estar Bruno, lamentablemente. Ya es la primera víctima. Sí. La primera víctima. Y la segunda fue una computadora que acaba de fallecer. Sí, la primera víctima de muchas, esperemos, ¿no? Porque es un programa, ¿de qué tema? Asesinos seriales. Sí, sí, asesinos. Esto va a ser como las novelas de César Agatha Christie, que se empiezan a morir de a uno. Hasta que vamos a quedar dos y uno tiene que echar la culpa al otro. Usted, oyente, tiene que adivinar cuál de nosotros tres va a quedar vivo. ¿Cuál es el asesino? Al final del programa. A las 11, si manda un mensaje ahora diciendo tal persona queda viva. Y le pega. Y le invoca, se gana un alimento no perecedero. Eso. Exacto. Qué lindo, ¿no? Si lo precisaban. Qué buen regalo. Si lo andaban precisando. Justo lo que querían para mitad de año. Sí, claro. Bueno, Joaquín, ¿qué vas a hacer vos? Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que son las murder ballads, las canciones justamente que hacen referencia a asesinatos. Hablar un poco, vamos a poner un par de ejemplos. Hablar un poco sobre esta especie de subgénero de las baladas. Y bueno, eso. Bien, está bien. Vos, Javier, ¿qué vas a hacer? ¿Qué trajiste? Yo traje un amigo acá, estaba esperando ahí afuera. Se llama Charles. ¿Vino armado? No. Por suerte no lo dejaron. Charles Starkweather. No joda, porque pobre, ya lo mataron. Pobre. Lamentablemente ya lo mataron. Pero él se encargó de matar a mucha gente antes. ¿Cómo lo mataron? Lo mataron en la silla eléctrica. ¿Sabés que la silla eléctrica la inventó un odontólogo? ¿En serio? Es verdad. Lo cual demuestra que son gente que está mal desde la raíz. Son malos. Desde el vamos son gente malvada. Bueno, perdón, nos despedimos del último programa escuchando un cuento sobre odontología de Luis Landricina. Y arrancamos, ¿no?, con odontología de vuelta. Bueno, pero vamos a estar repasando la vida de este señor que en un raid de cólera y muerte desatado mientras andaba por la carretera con su novia, mató alrededor de 11 personas por allá por la década de los 60 en Estados Unidos. No todas de una. Era un tipo ocupado. Era un tipo ocupado y un tipo muy enamorado de su novia. Y vamos a estar viendo el personaje, porque vieron que las películas enfocan el personaje según como le conviene, ¿no? Claro. Enfocado en una película que yo creo que lo trata de la manera más natural posible. Que es Badlands de Terrence Malick, una película del 73. Me parece como una buena forma de aproximarse a la persona. También andaba por ahí Natural Born Killer de Tarantino. Sí. Y hoy sí, la vamos a dejar. Correcto. Porque era como muy. Sí, es muy Tarantino. Muy a los tiros. Era de cortar cabeza, como diría tu abuela cuando se refiere a las películas de cortar cabezas. Así que vamos a usar la de Terrence Malick para acercarnos a este asesino, a ver qué nos depara. Y Jorge, que está ahí intentando, está dando boca a boca a la computadora. Luchando. No, por suerte no he llegado a ese nivel, ¿no? Todavía. Me alegro, me quedan resquicios de humanidad. Bien. No, vamos a estar haciendo la musicalización de un libro que se llama en inglés Red Dragon, en español es El Dragón Rojo, de un autor estadounidense que se llama Thomas Harris. Y si hubiera que describir este libro, yo les diría que es el típico thriller de persigamos a un asesino serial. Pero tiene el agregado de que por un lado... El asesino es un dragón. El asesino, ojalá. No, tiene el agregado de que por un lado tiene inspiración en todo lo que es el imaginario del pintor y escritor William Blake, pintor y poeta. Mm-hmm. Y por otro lado, es una de las obras del autor que le dio luz a tal vez el que sea uno de los asesinos más famosos de la pantalla chica y la pantalla grande, Hannibal Lecter. Ah, sí, el caníbal más conocido. El caníbal, es verdad, es el caníbal más conocido. Así sí. Que esta obra sirvió para la película. Exactamente, esta obra fue adaptada en una película que se llama Dragón Rojo, de cuya banda sonora estaremos hablando también. Que actúa Voldemort. Actúa Ralph Fiennes, actúa Anthony Hopkins. Bueno, pero ¿por qué todo esto no lo decís en tu espacio, Jorge? Bueno. ¿No? ¡Che! ¡Jorge! ¡Che! Jorge, ¿qué te ubicaste? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Ya no arrancamos. ¿Arrancamos con tu espacio? ¿Por qué no mejor escuchamos primero las vías de comunicación? Bien ahí. Los mediadores, aparatos mediadores. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle. No. El Twitter. ¿Quién hablas ahora? The meditation of evil. El MP3, el MP4, el Watch is taking form and bigger, el bigger holding ball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Calamaro abandonó el Twitter. Me mata el Calamaro abandonó el Twitter. Cada vez que lo escucho, es la primera baja de Twitter, Calamaro. Es buenísimo. El gran buenísimo. Asesino serial que es el Twitter, ¿no? Por Facebook comentamos un poco de qué es lo que vamos a hacer en el programa. Con aquella imagen, ¿se acuerdan de que es un cassette con una calavera? Sí, tipo la bandera pirata pero con un cassette. Exactamente, porque grabar las canciones de la radio con un cassette es asesinar la música. Es verdad. El cassette fue el primer asesino serial de la música. Sí, y a prueba acá estamos que la música está muerta. Exacto, por algo estamos acá, ¿no? Exactamente. Pero no se puede escuchar música ahora. ¿Cómo yo me distraje un poco y cómo llegaste a esta conclusión? Me explicás después. ¿Qué tal si respondo tu pregunta con otra pregunta? Javier, dale. La gente que se quiere contactar con Ruido Blanco, ¿por dónde tiene que hacerlo? Bueno, varias vías. El Twitter, @ruidob, el Facebook, Ruido Blanco, el mail, ruidoblanco.contacto@gmail.com, el blogspot, nuestra dirección, es emiteruidoblanco.blogspot.com, o si no, el teléfono de cabina es 2623-4453. ¡Pah! Así. Como un asesino dando cuchilladas, Javier acuchilla nuestra vía de comunicación. Excelente. Pero bueno, arrancamos entonces con el espacio sobre Red Dragon, y bueno, y nos damos de lleno con los asesinos seriales. A matarse ha dicho. Ruido Blanco. ¡Ruido! Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¿Quién era ruido? Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Lawns oyó pasos que subían una escalera. Escuchó el ruido de una ducha que corría. Su mente estaba más despejada. Recordó haber salido de la oficina y conducir su auto, pero después no se acordaba de nada más. Sentía unas pulsaciones en el costado de la cabeza y el olor a cloroformo le provocaba náuseas. Como estaba sentado exageradamente derecho, tenía miedo de vomitar y ahogarse. Abrió bien grande la boca y respiró hondo. Podía sentir su corazón. Lawns esperaba que todo fuera un sueño. Trató de levantar el brazo y del apoyabrazo, tironeando con fuerza hasta que el dolor de la palma de la mano y el brazo fuera suficiente como para despertarlo de cualquier sueño. No estaba dormido. Su mente comenzó a agilizarse. Haciendo un terrible esfuerzo, pudo girar los ojos lo suficiente como para poder ver durante breves instantes su brazo. Advirtió cómo estaba sujeto. Ese no era un sistema para proteger espaldas rotas. Eso no era un hospital. Alguien lo tenía atrapado. Le pareció oír ruidos de pasos en el piso de arriba, pero quizás eran los latidos de su corazón. Trató de pensar. Se esforzó en pensar. Mantén la calma y reflexiona, se dijo. Calma y reflexión. Las escaleras crujieron cuando bajó Dollarhide. Lawns sintió su peso en cada paso. En ese momento percibí una presencia detrás de él. El periodista pronunció varias palabras antes de poder ajustar el volumen de su voz. No he visto su cara. No podría identificarlo. No sé qué aspecto tiene. El Tatler. Yo trabajo para National Tatler. Pagaría un rescate. Un buen rescate por mí. Medio millón. Quizás un millón. $1,000,000. Silencio detrás de él. Luego el ruido del resorte de un sofá. Por lo visto, se había sentado. ¿Qué cree usted, señor Lowndes? Haz a un lado el dolor y el miedo y piensa. Ahora, justamente ahora y para siempre. Disponer de tiempo, disponer de años. No ha decidido matarme. No me ha permitido ver su cara. ¿Qué cree usted, señor Lowndes? No sé lo que me ha pasado. ¿Sabe usted quién soy yo, señor Lowndes? No, y le aseguro que no quiero saberlo. Según usted, soy un pervertido y vicioso fracasado sexual. Un animal, según sus propias palabras. Probablemente rescatado de un manicomio por un juez indulgente. Normalmente, Dollar Hyde habría evitado la S sibilante de sexual. Pero ante ese público, totalmente ajeno a la burla, no tenía inhibiciones. Ahora lo sabe, ¿no es así? No mientas, piensa rápido. Sí. ¿Por qué escribe mentiras, señor Lowndes? ¿Por qué dice que estoy loco? Contésteme. Cuando una persona hace cosas que la mayoría de la gente no puede comprender, lo llaman... loco. Lo mismo le dijeron a los hermanos Wright en toda la historia. Historia. ¿Usted comprende lo que estoy haciendo, señor Lowndes? Comprender. Ahí estaba su oportunidad. No la desperdicies. No, pero creo que tengo una oportunidad de comprender. Y entonces todos mis lectores comprenderán también. ¿Se siente privilegiado? Es un privilegio, pero debo decirle de hombre a hombre que estoy asustado. Es difícil concentrarse cuando se está asustado. Si usted tiene una idea genial, no le sería necesario asustarme para impresionarme. De hombre a hombre. De hombre a hombre. Usted utiliza esa expresión para denotar franqueza, señor Lowndes. Y créame que lo aprecio. Pero verá usted, yo no soy un hombre. Empecé como tal, pero con la gracia de Dios y mi propia voluntad, me he convertido en algo más que un hombre. Usted dice que está asustado. ¿Cree que Dios lo asistirá aquí, señor Lowndes? No lo sé. ¿Está rezando en estos momentos? A veces rezo, pero debo confesarle que por lo general solamente lo hago cuando estoy asustado. ¿Y Dios lo ayuda? No lo sé. Después no pienso más. Debería pensar. Debería pensar. Ajá. Hay muchas cosas que debería comprender. Dentro de poco lo ayudaré a entender. ¿Me disculpa un momento? Por supuesto. Ruido de pasos que se alejaban del cuarto. Un cajón de la cocina se abría. Lowndes habría escrito sobre numerosos crímenes perpetrados en cocinas donde las cosas están muy a mano. Un informe policial puede hacernos cambiar definitivamente nuestro concepto de una cocina. Ruido de agua que corre. Lowndes pensaba que debía de ser de noche ya. Crawford y Graham estaban esperándolo. Con toda seguridad, ya les habría llamado la atención su ausencia. Una tristeza profunda y hueca se mezcló brevemente con su miedo. Sintió una respiración a espaldas de él. Y con el rabillo del ojo percibió algo blanco. Una mano, poderosa y pálida. Sujetaba una taza de té con miel. Lowndes lo bebió con una pajita. Escribiré una gran crónica, dijo entre sorbo y sorbo. Todo lo que usted quiera decir. Lo describiré en la forma que más le guste. O no haré descripción alguna, sin descripción. Shh. El golpeteo de un dedo sobre su cabeza. Las luces se hicieron más brillantes. La silla empezó a girar. No, no quiero verlo. Ah, pero es preciso, señor Lowndes. ¿Usted es un periodista? Está aquí para hacer un reportaje. Cuando lo dé vuelta, abra los ojos y míreme. Si no lo hace, se los abriré yo. Le pegaré los párpados a la frente. El sonido de una boca húmeda. Un clic y la silla giró. Lowndes estaba frente a la habitación con los ojos cerrados. Un dedo golpeó misteriosamente su pecho. Un toque en los párpados. Abrió los ojos. Bueno, estábamos escuchando parte de la banda sonora de Red Dragon, la película del mismo nombre que la novela. Es una película que es la segunda adaptación de esta novela. Hablemos un poco sobre Red Dragon de Thomas Harris. ¿Es la segunda adaptación de la novela? ¿La segunda película? Hay dos películas, efectivamente. Si bien la gente ubica a Thomas Harris como escritor por El silencio de los inocentes, la película, él, además del silencio de los inocentes libro, ya había escrito otras cosas antes relativas a este personaje, ¿no? Ahí va. Originalmente Hannibal Lecter no es el personaje principal de sus novelas. Es un personaje secundario que, digamos, como que ayuda a los personajes principales. De una forma bastante macabra, pero los ayuda, al fin y al cabo, ¿no? En esta primera novela, que es la primera cronológicamente, Red Dragon, básicamente lo que te cuentan es que hay un investigador del FBI que se llama Will Graham, está investigando un caso con Edward Norton. Edward Norton. ¡Qué grande Edward Norton! Es un investigador que se especializa en asesinos seriales para el FBI. Y lo convocan para que investigue un caso que ha aparecido recientemente. Hasta ahí tenemos una típica fórmula de thriller convencional, de búsqueda de asesino serial, ¿no? Tenemos por un lado al investigador que se fue, que ya no está trabajando más en FBI. Que regresa. Y efectivamente que no quiere regresar. No quiere regresar, lo convencen. Lo convencen, efectivamente. Básicamente, Will Graham es un tipo que es conocido por poderse conectar muy bien con los asesinos seriales. Durante la novela vamos a encontrar muchas referencias a esto, algunas en broma y otras más en serio. Algunos como que lo bromean y dicen como que tiene poderes psíquicos, porque puede presentar las cosas. Otros, por ejemplo un psicólogo que aparece en la novela, habla más bien de una cuestión de identificación. Como que Will Graham, si bien es un buen tipo y todo eso, digamos, parte de lo que se esconde detrás de esa fachada de buen tipo tiene mucho que ver con las personalidades que él persigue. Claro. Y por eso se puede conectar también con ellos. Will Graham es el tipo que agarró a Hannibal Lecter. Hannibal Lecter ya sabemos todos quién es, ¿no? Anthony Hopkins, sí. Es la vida real. Es el famoso psiquiatra que se comía a las personas. Bueno, Will Graham es el hombre que lo captura y lo pone tras las rejas. Cuando aparece un nuevo asesino serial, que la prensa llama el hada de los dientes, porque muerde a sus víctimas, ¿no? Guachito. Claro. El FBI llama a Will Graham, le piden que vea. En un principio lo llaman de una forma bastante, ¿cómo decirlo? Inocente, ¿no? Vos lo que tenés que hacer nada más que es ir a ver las escenas del crimen, hacernos un reporte para tener una idea más o menos de cómo es la cosa. El tema es que, como es de esperarse, Will Graham entra en esa rosca de la persecución del asesino serial y eventualmente se mete de lleno, ¿no? Como les digo, la novela en sí es el típico thriller de asesino serial. Tiene sí algunas vueltas interesantes. A mí lo que más me gusta de los thrillers en general, y por ejemplo de las series esas policíacas, es cuando se explora mucho el tema de la psicología de los criminales o de los asesinos, claro, y demás, ¿no? Y en este caso se trata mucho sobre eso. También hay muchos juegos. Y el detective también, ¿no? La psicología del detective está buena. Cuando se explora, a veces que es como un robot, ¿no? Pero cuando se explora está bueno, no sé si sucede acá. Sucede mucho porque casi todo el personaje de Will Graham, o sea, te trae a la pregunta de por qué es que el tipo se dedica a esto. Porque te lo muestran como un tipo de familia que, digamos, muy bueno con su mujer y con su hijo, que quiere paz y quiere tranquilidad. Pero por otro lado se siente como atraído a este mundo de asesinos seriales, ¿no? Y si bien él es el héroe, ¿no? Él es efectivamente el que los captura, no puedes evitar sentirse mal, por ejemplo, por poner en riesgo a la familia, que en algún momento, por ejemplo, uno de los asesinos seriales va a buscarlo. Claro. Pero voy a decir que en cierta medida el tipo tampoco está bien. Claro, él le pasa a la gran Batman. ¿No? La gran Batman. ¿En qué sentido? Batman persigue a un montón de gente loca porque se pregunta si él de cierta manera no está loca. Claro, sí, le pasa algo por el estilo. Es el famoso síndrome de Batman. Según dicen, Freud lo dijo. Freud lo dijo. El loco, por ejemplo, en una de las primeras escenas donde lo ves trabajando efectivamente, te muestran que lo que hace es ir a una de las escenas del crimen, va con un grabador, va paseando por la escena del crimen y va como relatando qué es lo que él ve que pudo haber pasado, sus ideas. Al mismo tiempo, cosas psicológicas de los personajes. Por ejemplo, él entra y ve que, por ejemplo, los espejos están rotos en la parte de abajo. Y dice, este tipo no puede soportarse verse a sí mismo. Y de ahí deduce, por ejemplo, que puede ser que el tipo tenga algún tipo de deformidad facial o que sea un tipo raro físicamente, ¿no? Y así sucesivamente. El tema es que eventualmente se encuentra con Hannibal Lecter, que además de, bueno, de tener ese mismo insight que tiene Will Graham, es un asesino serial, claro. Así que también le puede ir dando pistas. Ahí es donde se va develando que el asesino, este Francis Dollar Hyde, el que se mencionaba en este extracto que leímos ahora, es un tipo que está obsesionado con la poesía y las pinturas de William Blake, que es un poeta inglés del siglo XVIII, y el tipo básicamente hizo muchas pinturas para manuscritos iluminados de la Biblia, y en ellas toma la figura del dragón rojo, que es una figura que aparece en el apocalipsis bíblico, una especie de Satán o de anticristo, si se quiere. Y bueno, este Francis Dorenja lo que cree es que como que ese dragón habita en él y lo obliga a hacerse cosas y a convertirse en él. Él se va a ir despojando de su humanidad a medida que pasa el libro y se va a ir convirtiendo cada vez más en este personaje. En un dragón. Exactamente, en un dragón. Pa, si fuese literal, estaría de más. Complicado. El tipo se hizo en la película te muestran una cosa que se menciona en el libro, que es que el loco se hizo un gran tatuaje de este dragón rojo en la espalda, que lo ocupa todo, y a sus víctimas, como este periodista, Freddy Lowndes, se las muestra antes de matarlo, para que vean en qué se está convirtiendo efectivamente. Y el loco está obsesionado, por ejemplo, también con su físico. El loco hace pesas todo el tiempo, por ejemplo, es un tipo físicamente muy fuerte, imponente, y hay algo de esa transformación física también en el medio. ¿Por qué? Porque también hay una obsesión por lo físico. Francis Dollar Hyde, vieron que en un momento en lo que leímos se menciona que no pronunciaba las heces por sibilantes. Es porque originalmente había nacido con el paladar dentado. El tipo había nacido con lo que nosotros conocemos normalmente como una melladura, ¿no? Y el tipo tiene una gran cicatriz en la boca que demuestra que efectivamente se lo tuvieron que unir el paladar. Claro. Y eso le llevó a tener muchos abusos por parte de la familia, que lo consideran como una especie de monstruo, y bueno, y lo trataban en consecuencia, ¿verdad? Así que sí, te explora mucho incluso cómo es que va evolucionando este asesino. Esto es una cosa que se ve mucho hoy en día en las películas o series de asesinos seriales, ¿no? Pero cómo estos evolucionan, en un principio van como perfeccionando sus obsesiones. Claro. ¿No? Sí, bueno, una cosa que me acuerdo, por ejemplo, de leer el libro de Capote, de una especie de fijación o de parte de autores o real, que después los autores toman, con el físico en estos personajes que son asesinos seriales. En La Sangre Fría, uno de los personajes es un tipo chiquito que tiene una especie también de obsesión por el físico. Claro, hay algo de eso. Y es interesante ver cómo muchas cosas, incluso a nivel subconsciente, se van llenando. Por ejemplo, este asesino serial ataca a las familias, va a la casa de las familias, mata a la gente, los transforma, entre comillas, como dice él. Y es interesante ver eso en un tipo que justamente fue abusado por su familia, ¿no? Muchas cosas cierran y eso está interesante. Lo de William Blake también está interesante. Blake no fue el que hizo ¿cómo se llama esto? Me voy a fijar ahora, no me acuerdo el nombre. Dale, seguí. Básicamente es un thriller, pero además está muy bien escrito en la escuela esa de los thrillers, de un estilo muy, como decirlo, periodístico, ¿no? Muy, muy concreto, no es muy florido. Y es de ese tipo de novelas que te hacen pasar la página, ¿no? Constantemente estás leyendo y leyendo porque te enganchas mucho, es de muy fácil lectura. Este tipo, Thomas Harris, es interesante, es un tipo que no es una personalidad muy pública, es medio como un recluso, no ha dado entrevistas desde finales de los 70, me parece, para que se hagan una idea. Y la gente lo describe como un tipo muy amigable, pero a la vez muy atormentado por las cosas que escribe. Y se nota mucho eso porque hay muchos personajes que efectivamente son muy perversos y muy entreverados. La verdad es una novela que yo recomiendo mucho, vale mucho la pena. Y de adaptaciones del cine tiene dos, como mencionábamos antes. Tiene una que se llama Manhunter, Cazador de Hombres, que es del año 1986, que tiene a un actor que se llama Brian Cox haciendo el papel de Hannibal Lecter. Está dirigida por Michael Mann, uno de los films menos conocidos de él. Sí, mira, no sabía que había hecho. Michael Mann es el de la película Al Pacino y Robert De Niro, ¿no? Y Colateral. Sí, exactamente. Colateral, sí. Y la otra que en español le pusieron Fuego contra Fuego, no me acuerdo cómo. Pero es la que está Pacino y De Niro. Y De Niro. Es como, yo me acuerdo que de chico me decían, vos cuando escuches a Santana y Eric Clapton, decía, vas a escuchar a los dos mejores guitarristas, ni idea, no me decía. Y cuando vi Fuego contra Fuego sentí eso, sentía Al Pacino y Robert De Niro. No, aparte hay una cosa que cuando, para la gente que se los confunde, verlos a la misma película debe ser terrible, terrible. Como la Renault Carrera. Claro, exactamente. Debe estar complicado. Esta segunda adaptación fue dirigida por Brent Ratner, es del 2002. Bueno, tiene a los personajes que ya conocemos, ¿no? Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, a Ralph Fiennes haciendo el papel de Francis Dolarhyde, y así sucesivamente. Como les digo, rinde mucho como thriller, está muy bueno y tiene todo ese tema como bastante místico con lo de Blake, que la verdad que le añade bastante. Y si se fijan, estoy pensando en series, por ejemplo, como esta Criminal Minds, que se trata de un grupo de investigadores que buscan efectivamente asesinos seriales. Casi siempre la vuelta en estos thrillers y demás es presentar un asesino serial interesante, ¿no? Y es lo que logra este libro, ¿no? Es un personaje que a la vez es muy conflictivo, evidentemente está mal de la cabeza, pero no al nivel Bugs Bunny, de que nada de lo que hace tiene sentido. Dentro de su propia locura, lo que él hace tiene mucho sentido. Claro. Y es hasta cierto nivel funcional con su entorno, ¿no? Seguramente veamos más adelante, como ustedes comenten, de sus propios asesinos seriales. La mayoría de ellos interactúa con la sociedad. En el caso de Francis Dolarhyde, es un tipo que trabaja revelando cinta fílmica, ¿no? Que es una cosa bastante más compleja por todo el tema de los químicos y demás. Sí. Y Will Graham va a deducir la identidad de Francis Dolarhyde cuando se dé cuenta que estos asesinatos a las familias implican un enorme conocimiento de la casa y el entorno. Que lo tiene como, porque bueno, estas familias hacían videos caseros de ellos mismos, ¿no? Y los mandaban a revelar todos al mismo lugar. Y ahí es donde de una forma u otra se va descubriendo. Qué horrible. ¿Me vas a acordar aquella película? De Robin Williams. Sí, sí. Que trabaja también revelando fotos. Sí, esa con una pinta además caracterizada de una manera que dice, sí. A este tipo no le dejo nada. Salado. Por más que sea Robin Williams, sí, no confío en él. Por más que sea Robin Williams. O sea, aparte hace eso y después te aparece vestido de vieja en tu casa a cuidar a los niños. Exacto. Pero bueno, estuvimos escuchando parte de la banda sonora de Red Dragon, la película del 2002, que fue compuesta por Danny Elfman. Tiene un main title, ¿no? Una composición principal muy fuerte, que es la que se usa en la intro de la película. Danny Elfman, recordemos, colaborador de Tim Burton en sendas películas. Hemos hablado, Danny Elfman es prácticamente una institución en el tema de las bandas sonoras. Hemos hablado largo y tendido de él, por ejemplo, cuando reseñamos las bandas sonoras de Batman. Y el tipo es muy dado a la composición grande con orquesta, y esto se presta muy bien para todo este delirio que tiene nuestro amigo Francis Dolarhyde, porque es bastante grandilocuente y épico y bíblico. Claro, compone siempre así la música, ¿no? Porque en Batman me suena como grandes orquestas así. Bueno, los discos que pueden encontrar sobre esto son pocos. Hay dos, me parece. Uno que es, por un lado, la banda sonora en sí, que es lo que se usó en el cine, ¿no? Y por otro lado es una interpretación que se hizo con una orquesta en todo, justamente para grabar un disco relativo a la banda sonora, ¿no? Se juntó un montón de músicos. Armar una orquesta, sí, te tocaron las piezas. Exactamente, sí. Y la verdad es que está muy buena la composición, porque tiene, por un lado, cosas que, arreglos, por ejemplo, de violín y de cuerdas en general, que recuerdan mucho a nuestro amigo Christoph Penderecki, ¿no? En el sentido de lo caótico y los ruidos que se salen de las tonalidades que nos gusta escuchar. Y por otro lado tiene la composición más clásica y grandilocuente, que, como les digo, está muy buena. Y nos vamos a ir con otro tema, que ahí sí ya justifica la musicalización, porque si no estaríamos hablando solo de una banda sonora. Vamos a estar escuchando un tema que se llama The Book of Thel, de un disco de Bruce Dickinson, un discazo, Iron Maiden. De un capo, de un tipo que es capo por todo lo alto. Capo, sí. El disco se llama The Chemical Wedding y también está basado en la obra de William Blake. Así que tenemos ese punto de contacto. Gracias, pero eso es, ¿cómo es que se llama? ¿Qué cosa? Tiene un nombre a lo que se refiere a la obra de Wood. ¡Ah! No lo encontré. Y se refiere yo a un montón de poemas. Sí. En el caso de Book of Thel, se refiere justamente a uno de los libros que se llama The Book of Urizen, que básicamente es todo como muy bíblico y místico en la poesía de William Blake. Es un tema que, si bien es un tema de metal, van a encontrar que es un tema muy atmosférico. Y efectivamente la letra también le añade mucho. No es justamente lo que está haciendo Javier ahora, que es una especie de demencia. Claro, no es eso. No va a pasar eso. Justamente eso es lo que no es este tema. Es muy atmosférico, y la verdad que si van a leer la novela y efectivamente se quieren meter y asustarse y todo, si escuchan este tema, la verdad es que les va a ayudar mucho. Entonces, por el señor que es cantante, autor, director, piloto, esgrimista, guionista, estrella de rock. Estrella es lo que dicen un siete oficios, ¿no? Sí. Te arregla la canilla, se te rompe. Hace todo. Mientras te canta canciones. Claro. Arreglo PC. Todo. Así que bueno, nos vamos entonces con Book of Thel, del disco de Chemical Wedding de Bruce Dickinson. Y bueno, disfrútenlo. Thank you.

baby, quiet, 'cause my head's killing me. I seen my ex last night, mama, at a dance at Miller's store. She was with that Jackie White, mama. I killed them both, and they're buried under Jenkins' sycamore. Don't you think I'm psycho, mama? You can pour me a cup. If you think I'm psycho, mama, better let them lock me up. Don't hand the dog to me, mama. I might squeeze him too tight. And I'm as nervous as can be, mama. But let me tell you about last night. I woke up in Johnny's room, mama, standing right by his bed, with my hands near his throat, mama, wishing both of us was dead. You think I'm psycho, don't you, mama? I just killed Johnny's pup. You think I'm psycho, don't you, mama? You better let 'em lock me up. You know the little girl next door, mama? I think her name is Betty Clark. Oh, don't tell me that she's dead, mama. Why, I just seen her in the park. She was sitting on a bench, mama, thinking up a game to play. Seems I was holding a wrench, mama, then my mind walked away. You think I'm psycho, don't you, mama? Didn't mean to break your cup. You think I'm psycho, don't you, mama? Mama, mama, why don't you get up? Say something to me, mama. Mama, why don't you get up? Ahora sí. Sí, estamos ahí. Estamos las escuchando baladas de la muerte. Las baladas de la muerte, sí. En realidad sí, o sea, dentro de lo que son la música. Buen provecho. Gracias. ¿Qué es una balada de la muerte? Se llama Murder Ballads a justamente las canciones. Es una especie de subgénero de las baladas, que no necesariamente tiene que ser una balada. Pero básicamente la idea es una. Históricamente es una canción que relata, ya sea ficticio o real, un asesinato y qué pasa, ¿no? Puede ser antes del asesinato, después del asesinato, y generalmente eran utilizadas para como una suerte de fábula, ¿no? No hagas esto. Ajá. Terminas mal. O sea que el tema de la fábula de vas a terminar mal es importante en estas Murder Ballads. Es una cosa que viene del medioevo en realidad, o sea, no es una cosa nueva. Con la cantidad de años que han transcurrido, es una cosa que se ha pulido muchísimo. Y hoy en día se puede encontrar mucho tipo de canción al respecto. Uh-huh. Ahora estamos escuchando a Eddie Novak cantar una canción llamada Psycho, de un señor que se llama Leon Payne, que es un escritor de música country de principios del siglo XX. Falleció en el 68, una cosa así. Y es una cosa, justamente, es una canción que está basada en una serie de asesinatos que hubo en Texas durante ese periodo de tiempo, que justamente relata los asesinatos desde el punto de vista del asesino. Uh-huh. En donde el hombre básicamente está hablando con la madre y le cuenta que se encontró con la ex en un baile y la mató a ella y al novio. Y le pregunta a la madre si piensa que es un psycho. Exactamente. Después cuenta que mata al perrito del hermano. Que tiene ganas de matarlo, a él también. Y cuenta. Pregunta sobre una muchacha, le responde la madre que está muerta. Y el tipo como que no tiene muy claro lo que está haciendo. Es una especie de. El tipo está totalmente alienado de la realidad, ¿no? Según el tipo va cantando. Y al final termina cuando el tipo le dice, mamá, ¿por qué no te levantás, mamá? Claro, demencia total. Y claro, ahí uno entiende por qué en realidad nunca hay una voz que le responde. Simplemente es el tipo hablando solo. Uh-huh. Y bueno, es una versión bastante interesante porque el Leon Payne nunca llegó a grabarla. O sea, parece que la hizo incluso con la idea de que Novak la grabara. Uh-huh. Y después fue hecha por varios artistas, varias cosas. Jack Kittle fue uno de los que las hizo en el 70 y pico. Que el loco parece que encontró el disco, le ocupó la canción, la grabó. Falleció en un accidente de tránsito y al poco tiempo la canción salió y se hizo conocida. De hecho, como parte de la banda de sonido de una película de Bill Murray. Y también, ¿quién más? Elvis Costello hizo una versión también. Y la última, que fue la razón para la que yo conocí la canción, con Neil Gaiman, el escritor, y Amanda Palmer hacen una versión también de este tema. Y está bastante interesante. En realidad estas murder ballads son cosas que tienen mucho tiempo. Hay canciones muy nuevas, pero también hay canciones que tienen muchos años y que se van reescribiendo y rehaciendo a medida que pasa el tiempo. Ajá. Se convierten en canciones folk típicas. Por ejemplo, Dylan tiene una canción que es La muerte de Lonesome Death of Hattie Carroll, que habla justamente, pero le pone un tinte político a la canción. Claro, sí. La canción de Dylan no es una canción típica. Pero hay también canciones que tienen muchos años. Ahora vamos a escuchar una canción nueva, por ejemplo, que sigue un poco la línea de esta especie de country, pero un poco deformado, que es también otra canción cantada desde el punto de vista del asesino, en el cual el tipo está escapando, básicamente. Uh-huh. Vamos a escuchar un pedacito. Es un tema de los Misfits, que se llama American Nightmare. Y después seguimos con los Murder Ballads. Cards staggering. Y esta es una de las canciones viejas. El Nico Cuevas y las malas semillas. Exactamente, el Nico Cuevas. Nico Cuevas haciendo Staggerly. De hecho, esta canción pertenece a un disco de los Bad Seeds de Nick Cave, que de hecho se llama Murder Ballads. Ah, mirá. Sí, tiene incluso que el que dijo que tiene un dueto con Kylie Minogue. Ah, también, ya digo cuál es. De todos los temas sí. Tratan. Yo, para mí, ese y Henry's Dream son los dos mejores discos que ha hecho el tipo. Y esto también es una de esas canciones que son efectivamente viejas. De hecho, la primera publicación de esta canción es de 1911. Y a raíz de eso, a través de los años, se ha cambiado por cada uno que la toca, le agrega cosas, le saca pedazo de letra, le agrega un poco más, le cambia el estilo, le cambia la música. Es una cosa bastante particular porque, bueno, como escuchábamos recién, o sea, los temas más nuevos, muchos optan por elegir la visión del asesino. No necesariamente excusándolo, pero sí de repente dando una dimensión un poco más humana o totalmente demoníaca, ¿no? No es tanto una especie de fábula, un cuento de no hagas esto porque te van a agarrar y te van a destrozar. Claro, tiene más profundidad el personaje y sus circunstancias, ¿no? Como dicen por ahí. Exactamente. En este caso, en el caso de Staggerly, en realidad tiene muchas... puede ser Staggerly, Staggerly. Hay muchas formas de llamarlo esto, que en realidad era el sobrenombre de un tipo, una persona de la vida real llamada Lee Shelton, que el tipo era un tipo de Missouri, de St. Louis, de finales del siglo XIX, que era un pimp. ¿Cuál es la palabra? Es un proxeneta, un chulo. Un chulo, gracias. Chulo es lo correcto. Parece que era un tipo que, sí, complicado, que andaba, parece que andaba metido un poco en política, pero que era un tipo de los bajos. Y el tipo se tuvo un encontronazo con un compañero de él, un conocido, y que derivó, bueno, en el asesinato. Lee Shelton mató a este señor. Y a raíz de esa especie de asesinato, que fue una cosa muy, muy, muy chota, ¿no? Realmente, o sea, básicamente fue en el 95, en Navidad. Shelton se encontró con un tal William Billy Lyons, parece que se juntaron a tomar algo, y que era un tipo que también va de su mundillo, ¿no? Un mundo de proxenetas y gente que manejaba cosas complicadas del bajo mundo. Ajá. Parece que en algún momento los tipos, no está muy claro qué fue lo que pasó en realidad. Hay muchas versiones de la historia y como que pasó a ser una cosa media legendaria, ¿no? El tipo parece que eran una opción es que eran rivales en el aspecto político, otro que eran rivales en el aspecto económico, pero no sé, no queda muy claro porque parece que los tipos efectivamente se frecuentaban en realidad, no sabe bien qué fue lo que pasó. Pero la cuestión es que parece que se pelearon. Y Lyons agarró el sombrero de Stanton, un sombrero que tenía puesto en el momento Lee Shelton. Y Shelton parece que se calentó, lo cagó a tiros, le recuperó el sombrero. Y bueno, eventualmente en realidad el tipo fue puesto en prisión. Esto fue en el 95, en 1895. En 1897 el tipo salió de la cárcel. Y entró de vuelta en el 1911 a la cárcel por otras cuestiones, no por asesinato, que fueron robo, estafa, algo así. Pero la segunda vez que entró el tipo a la cárcel en 1911 fue cuando salió la primera versión de Staggerly. Y. ¿Staggerly pudo escuchar la canción sobre sí mismo? Supongo, no tengo idea. No tengo idea si el tipo efectivamente alguien le arrimó una copia. Para que escuchara. Pero estaba ahí, mientras él estaba vivo, había una canción, estaba Lee circulando. Sí, totalmente. El tipo, de hecho, mira, no sé en qué año murió, pero creo que aparte la última prisión de él fue en el 1911 y falleció en el 12. Así que, si llegó el tipo a escuchar algo... Podría haber sido. Y la cuestión es que es una canción que desde 1911 hasta la fecha se ha... cambiado muchísimo. Gente que la... Bueno, en este caso estamos escuchando el caso de Nick Cave. Pero Goody Guthrie, que es, por ejemplo, un cantante de música folk estadounidense, un tipo que, el ídolo de Dylan, ¿tá? Dylan se metió a hacer música porque era fanático de Goody Guthrie, un tipo que hacía música y un tipo muy político, también hizo su propia versión. Después hay una lista: James Brown, Beck, Hugh Laurie, el último disco creo que es una versión. Mirá, bastante conocida entonces en esta. Sí, o sea, no. Pasó por todos lados. Amy Winehouse es una versión también. Pasó por todos lados. Una vez que Bill Haley y sus cometas es una versión, Bob Dylan es una versión. Fats Domino es una versión, Neil Diamond es una versión. Sidney Bechet es una versión. Creo que Duke Ellington también es una versión. Y sin. No recuerdo. ¿Por qué te parece que es tan popular este tema, esta Early? No sé. Siendo que habla de un personaje tan pretendidamente nefasto. Pero una cosa que me llamó mucho la atención de esta canción en realidad es que no es un tipo tan nefasto porque no se sabe tanto sobre la vida del tipo. Y si no fuera porque la gente se dedicó a hacer esta canción, nadie sabría nada. Nadie sabría nada de él, y a nadie le importaría porque no tiene ningún mérito en nada. No sé, no entiendo por qué. No, o sea, puede ser cualquier cosa, pero parece que por alguna razón atrapó, quedó en la imaginación de. Normalmente en las canciones, ¿qué se dice de esta Early? Por ejemplo, en esta de Nick Cave and the Bad Seeds. Se relata los sucesos. Y cada uno hace su. Su propia interpretación. Su propia interpretación de los hechos y su propia invención, porque mucho es ficticio. O sea, sí se repite el hecho de que mató a alguien, sí se repite. Lo del sombrero. Lo del sombrero siempre está. Que fue a prisión, todo. Pero después, inventá. Tenés como un set básico de cómo escribir una canción. Arme su propio Staggerly. Exactamente, arme su propio Staggerly. Staggerly-O-Matic. ¿Viste? Y es una cosa muy curiosa porque mucha gente ha hecho versiones. De hecho, o sea, ahora vamos a escuchar una versión entera de este tema que no es exactamente Staggerly. Creo que es Staccoli en este caso. Interpretada por alguien que. Un ex Panteras Negras. Un tipo que de hecho dejó de ser Pantera Negra cuando se enteró que el FBI lo estaba persiguiendo. Los expertos opinan que en realidad dejó porque decidió que si el FBI venía a buscarlo iba a tener que matarlos a todos y eso no era bueno. Me pregunto de quién estaremos hablando. ¿De qué gran figura? ¿De qué gran figura? Un nombre. Que, no sé, el año pasado, no sé este año, el año pasado era el de los actores que más recaudaban, no porque fuese un tipo que apareciera en millonarias películas, sino porque trabajaba un montón, entonces si sumás todo lo que el tipo gana y generan sus películas, es el tipo que más recauda dinero. Una versión de una película que se llama, no recuerdo ahora, Black Snake Poison o algo así. The Grindhouse, de tipo de películas tarantinescas, Robert Rodríguez. Uh-huh. De cortar cabezas, como de cortar cabezas, como la abuela de Javi. Vamos a escuchar una versión de este tema por un personaje de esta película, interpretado por nada más y nada menos que el señor Samuel L. Jackson, cantando esta canción. Y después vamos a hablar de un tema más, que también tiene una historia muy larga. My woman put my black ass out in the cold. I said, baby, why you leaving? She said, I love Dunkin' Cold. Well, I waded through water and I waded through mud till I come to this place they calls the Bucket of Blood. And they give me a dirty look and a dirty glass. I said, say, motherfucker, do you know who I am? He said, hell no, nigga, I don't give a goddamn. I reached down in my pocket and pulled out my shiny 44. Shot that motherfucker twice. He hit the goddamn floor. about that time you could have heard the drop of a pin. That's when that bad motherfucker Billy Lyons walked in. Time a pimp eased up and turned out the lights. That's when I had old Billy Lyons dead in my sight. When the lights come back on, old Billy's gone to rest. I popped 9 of my bullets in his motherfucking chest. Samuel L. Jackson. ¡Viva Samuel! Un grande. Un grosso, mal, mal. Ah, bueno, ya vi que le dio una impronta muy, ¿cómo decirlo? Muy boca sucia a este tema, ¿no? Muy boca sucia, como corresponde al señor. Muchos motherfucking, muchas cosas así. Nigger. Exacto, sí, estaba todo, toda la batería. Toda la batería de cosas que caen mal estaban ahí. Pero... bueno, sí, me parece que este tema que pasaste medio como que prueba aquel punto de que hay interpretaciones de todo tipo. Claro, se ha convertido, al igual que el tema que vamos a hablar ahora, se ha convertido en estándar. Ajá. No, lo que hablábamos la otra vez, son esos temas que todo el mundo se ha tocado. Bueno, a Hugh Laurie le gustó mucho ese tema, ¿no? Ahora que lo mencionaste, diciendo que capaz que está en este último disco que sacó él, no, se dedica más que nada a eso, ¿no? El tema de los estándares. En este caso estamos hablando de un tema mucho más... más reciente. Es este tema del 29, de el señor Bertolt Brecht y Kurt Weill, que nos han dado dos grandes clásicos. Uno es este, que es Mack the Knife, que es el tema que vamos a hablar. También el otro que nos han dado es el tema ese, por ejemplo, que canta los Doors, el de Whiskey Bar. Che. También de los mismos señores. Pam, pam, pam. Exactamente. Y en este caso es el hecho, es una ópera en el cual se presenta, es una canción que se incluyó para presentar un personaje. Parte del nombre de la canción, perdón, de la, sí, la copla de Mackie el Navaja, digamos, la primera palabra es Moritat, que no sé cómo se pronuncia en alemán eso. Pero es básicamente un hecho de muerte, es un murder ballad, básicamente, que es una cosa típica desde el medioevo que funcionaba de esa manera, se llamaba de esa manera y era eso, ¿no? Y bueno, de vuelta, esto es, se abre a el que quiera hacerla, porque si vamos a hablar de lo que son las versiones, Hay varias, sobre todo lo que hay son diferentes, ¿cuál es la palabra? Traducciones del alemán al idioma correspondiente, ¿no? Pero más allá de la traducción, aparte tenés la impronta musical que le dedica a uno. Está la versión de Bertolt Brecht, está Louis Armstrong, no sé, Sonny Rollins, Bing Crosby, Erta Kitt, Helen de Comets, Ella Fitzgerald, los Doors, Peggy Lee, los Psychedelic Furs, Frank Sinatra, Sting... Rubén Blades, Rubén Blades. Rubén Blades tiene su propia versión. Se sumó, Rubén Blades apareció. Se subió a la carreta. Claro. Se subió a la carreta. Se llama, ya déjame decir cómo es que se llama, tiene... Robbie Williams, el cantante inglés, la hizo también. De acuerdo, el de Rock DJ. Exactamente, el mismísimo. Y no sé si Pedro Navaja. Lo reconozco, Pedro Navaja. Pedro Navaja. Sí, sí. Es reconocido, sí. Bueno, sí. Es McKnife. Ah, mirá, no sabía. Claro, es la misma canción. Y de hecho. Pedro Navaja. Chico Huarque que también tiene una versión. Sí, sí. De que a Volta Tu Malandro. Yo pensaba que en realidad esa versión era de Pedro Navaja. Es toda la misma canción. Claro, no sabía, mirá que bueno. Son una torta de gente que ha hecho versiones de este tema. Está bueno en todo caso la versión de Rubén Blades. El tipo igual le da su propia vuelta a la historia. Sí. Pero para tener una idea, no está bueno escucharte 3-4 y entre eso una versión en español está bueno escuchar para ver la adaptación. Y también en este caso, por alguna razón pegó, porque en realidad no es como en el caso que hablábamos de repente de canciones basadas en hechos reales. Simplemente alguien hicieron esta canción para esta ópera. Y pasó. Y quedó. De la misma manera que Whiskey Bar, un tema que en realidad este hombre de los Doors, ¿cómo se llama? Hablamos cantante de los Doors. Jim Morrison, gracias. Jim Morrison estaba en el estudio cuando estaban grabando el disco y revolviendo en discos viejos encontró esta copia. Creo que encontró la versión de Peggy Lee de Whiskey Bar. Si no era de Peggy, no me acuerdo, era una mujer que cantaba, no me acuerdo quién era. Y dijo, esta es la mía. Y le gustó el tema y fue que decidieron hacer una versión. Pero es un estándar, o sea, Bob Dylan también la cantaba esta canción. Y cada tanto se aparecen sus propias versiones. Igual, la que vamos a escuchar ahora es la de Bobby Darin, que es la versión que se hizo más... la que popularizó el tema fuera de la ópera, ¿no? Fuera de lo que era Bertolt Brecht y el teatro. Uh-huh. También fue de los primeras versiones que entró en los top algo de la época. Y está bueno porque me gusta la impronta que le pone. Porque es una especie de gran banda que hacen esa especie de música que no tengo idea cuál es el nombre exacto, pero esa cosa medio de Las Vegas, tipo Big Band, que no es jazz exactamente, pero es como una música de teatro, pero es como una cosa extraña. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de un personaje bastante siniestro, me resulta muy divertido que se ha encarado con esa especie de caretería, ¿no? De tipo de estoy acá de traje cantando con un jopo y vamos arriba a los pibes. Claro, de showmanship. Showman, sí. Claro, totalmente. Es como, no sé, como Elvis cantando, ¿no? O como escuchamos el tema de los Misfits. Que si bien está hablando de un caso cruel, está tomado con cierta liviandad. Claro. Que lo hace hasta a veces un poco más extraño, un poco más enervante, incómodo, sí. ¿No? Que darle una especie de aura de terror a lo que está pasando. Y me parece bastante interesante. Es el tema que nos queda para cerrar el espacio. Y ahí para rato. Pero no sé qué alguna opinión. Yo la verdad tengo una pregunta más que una opinión, ¿no? Eso de las Murder Ballads me hace la pregunta esta, ¿no? Vinimos escuchando cosas que están más bien tiradas a un blues rockeroide y un country, ¿no? ¿Ah? Pero ahora que mencionaste lo de Rubén Blades, me di cuenta que viste que justamente se sale mucho, sí, de ese esquema. Totalmente. No es muy de confinarse en ningún género musical particular. No, claro. No es necesariamente una balada. Dentro del jazz tenés gente como Louis Armstrong, como Cab Calloway, como Duke Ellington. Gente que ha hecho estas Murder Ballads, ellos propia versión. Ajá. De hecho. La de McKnife, fue Louis Armstrong el que la trajo para este lado. Después tenés cosas como la de Rubén Blades, tenés versiones de todos tipos y colores. sí siempre tiende, o en general tiende a ser, buscarse cierta música que refleje un poco esa especie de cosa siniestra, ¿no? Ajá. Que muchas veces sí recurrir a estos estilos de música que son como más sucios, uh-huh, rinde. Claro, pero no es una cuestión privativa de esto de las Para maneras. Nada, de hecho, o sea, no traje, pero hay, en el metal puedes llenar un edificio entero de discos con temas que hacen referencia a muerte y asesinatos. Sobre todo las versiones más extremas del metal. De hecho, hechos reales, ¿no? Nosotros conocemos al gran amigo, el Bark Vikernes, que es un músico de black metal, una versión extrema del metal en Noruega, que el tipo siguió sacando discos dentro de la cárcel después de que acuchilló a uno. Y prendieron fuego unas cuantas iglesias, claro, y otro que también marchó preso por matar a un homosexual en un bosque. Pasan estas cosas, los tipos están así de mal. Pero en realidad no hay ningún género que te tranque la posibilidad de hacer una versión. Claro. De ninguna manera. Y bueno, sí, me ha costado bastante bien la duda, ¿no? Mi duda a raíz de esto de Rubén Blades me llamó la atención. A mí yo la primera vez que me di cuenta que, no me acuerdo cuándo fue, creo que estaba escuchando el tema de Rubén Blades y de pedo me puse a leer algo y no, porque... Pa, y mira esta canción y me impresionó mucho, no esperaba eso. Pero bueno, sí, parece que el tipo en realidad la escuchó por ahí, le pareció bien hacer una versión y le dio para adelante. Y pintó. Pintó nomás. Pero está. Bobby Darin. Nada de Ricardo Darin. Mac the Knife. Bye. Vamos, bye. The shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe. So there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Can someone sneaking round the corner? Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10 old Mackies back in town. Got to hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie, he spends just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Yes, Suki Tawdry, ooh, Miss Lottie Lenya, and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town, I said, Jenny Diver, oh, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town.

Estamos escuchando al señor Buddy Guy, On the Road, la canción, y vamos a hablar de esta persona, Charles Starkweather, que, bueno, fue un asesino bastante famoso y efectivo, mató un montón de gente. Sí, efectivo. ¿A cuánta gente mató? A 11 personas. No está mal. No está mal. Sí. ¿No son 200? No. Pero son más de 10. Pero aparte los mató, creo, en 3 días, una cosa así. No, sí, fue una cosa sí. Media. Ah, fue rápido. Claro, fue todo sí. Muy rápido. De hecho, la vida de él terminó muy rápido. A los 20 años ya estaba. Ya había finalizado su vida. O sea, se levantaba, se pegaba en la ducha, desayunaba, mataba, almorzaba, mataba. Algo así. Y sí. Así llegó a 11 en 3 días. Vamos a empezar por el principio. Acá tengo un recorte de un diario que habla un poco del ambiente de Nebraska. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Dice, Nebraska se encuentra en las grandes llanuras entre las montañas rocosas y el Mississippi, en el límite oriental del viejo oeste. Es un estado llano, expuesto a fuertes cambios de temperatura. En invierno son frecuentes las temperaturas bajo cero, mientras que en verano se llega a alcanzar los 40 grados centígrados. La mayor parte de los colonos atravesaban estas tierras camino a California. Y después, precisamente la ciudad de Lincoln, que está allí dentro de Nebraska, dice: la ciudad se sitúa en el medio de las llanuras de Nebraska y se halla rodeada de granjas de cultivo. Esas granjas se extienden formando una red que rodea la ciudad. Lincoln es la capital administrativa de Nebraska, cuyo edificio más representativo es el Capitol Building, de unos 134 metros de altura, que termina en una cúpula dorada con una estatua de un sembrador. En 1958, la población de Lincoln contaba aproximadamente con unos 100.000 habitantes. La mayoría de ellos vivía en casas de uno o dos pisos, aunque existía una zona residencial llamada Country Club, con viviendas mucho mejores. El bloque de apartamentos donde vivía Starkweather era uno de los pocos que existían por aquel entonces. También se le dio a Lincoln el sobrenombre de la Ciudad Santa, ya que se decía que tenía más iglesias por cabeza que ninguna otra ciudad del mundo. En definitiva, era un lugar de gente conservadora y respetuosa de la ley. Entonces, en la ciudad de Lincoln, en Nebraska, es donde se sitúa nuestra historia. Donde se sitúa, sí. No, yo quería arrancar también por esto, porque así arranca Sangre Fría. Sangre Fría, el libro de Truman Capote, que relata los asesinatos en Kansas, un estado pegado a Nebraska. Y un asesinato que además que son muy pegados en el tiempo, porque los asesinatos estos son en 1958 y los asesinatos que relata Truman Capote en La Sangre Fría son en el 59. Ahí va. O sea, están pegados en el tiempo y geográficamente, ¿no? Claro. Entonces, y aparte por la el desagrado del personaje principal por su físico y los problemas. Sí, es verdad. Cuando decías eso de deformidades físicas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que incluso tenían deformidades del mismo orden, más o menos. Este señor, Charles Starkweather, tenía una enfermedad, con las piernas, una ¿no? enfermedad que se llama genuvaro, que es las piernas se te inclinan y se te arquean. Entonces vos caminás, de manera, bueno, no para él, pero sí para los demás, graciosa, pues es como un personaje de un dibujito, ¿no? Con las piernas, no las piernas derechas, sino las piernas... Como un cowboy. Claro, pero exagerado, ¿no? Como si te acabas de bajar del caballo, después de 3 días de andar, caminás así, con claro. Genuvaro. El fémur, las juntas del fémur y la tibia están ahí comprometidas, entonces haces como un arco, ¿no? Pero bueno, así arranca Sangre Fría, en realidad definiendo un poco la visión de estas grandes, lo que llaman las grandes llanuras de Estados Unidos, que son unas llanuras que atraviesan casi toda la mitad de Estados Unidos, ¿no? Y que tienen bastante que ver porque de una manera ambientan dónde se crió este personaje, Charles Starkweather, en una zona que era, por un lado, como decía ahí, el apartado en Lincoln, que es la ciudad de Nebraska, bastante religiosa, ¿no? Bastante, digamos, una zona agraria con grandes llanuras. Cuando me digo grandes llanuras, me refiero a que vos puedes ver kilómetros y kilómetros y kilómetros y no ves ni una Nada. Sola montaña, o sea, es real. Como para no salir a matar gente, ¿no? Claro, capaz que acá a nosotros nos cuesta un poco imaginarlo porque pese a que tenemos una especie de penillanura, Levemente ondulada. Levemente ondulada. No es como son las llanuras de Estados Unidos. Claro, que llano de verdad. ¿Eh? Que llano de llano verdad. Llano de verdad, llano de verdad. Incluso de la película que vamos a estar hablando, que es Badlands, Malas Tierras, muestra bastante cómo son las llanuras y uno se puede imaginar realmente. Incluso en una parte cuando Charles Starkweather y su novia, Kerr Ann Fugate, se van, en un momento deciden, en vez de ir por la carretera, deciden cortar por las llanuras. O sea, es tan llano que es, llega un momento donde vos no distinguís qué es carretera y qué es cortar la carretera, cortar y empezar a andar por las llanuras, ¿no? Y de hecho en la película dicen que se encargaban de. Charles Starkweather se encargaba de pisar vacas. Y así comían, ¿no? Para entretenerse. Para entretenerse, sí. Bueno, yo decía al principio el raid de asesinatos, ¿no? Que desataron en unos pocos días. Es bastante. Bastante sorpresivo. Porque yo creo que hay tipos de asesinatos, uno viendo la historia, donde vos ves claramente las motivaciones del asesino, ¿no? Inspirados en cuestiones religiosas. Inspirados en. ¿Qué es eso? Esto es un disco de Nebraska basado en los hechos del. Sí, es verdad. Que yo iba a traer un tema, ahora me hiciste acordar de traer un tema de este. Si bien lo conseguimos para terminar, capaz. Está bueno el tema Nebraska. De sí, hay un tema que se llama Nebraska. De este disco. Bueno, en todo caso, Diego, búscatelo para el final si lo. El tema Nebraska de Bruce Springsteen. El disco Nebraska, el tema Nebraska de Bruce Springsteen. Bueno, lo que decía es que. Uno viendo los asesinos conocidos en la historia, puede identificar a aquellos que tienen un motivo, ¿no? Y que hacen algo por un fin. Sea loco, no sea loco, o sea, vos lo comprendas o no, pero vos claramente identificás. Bueno, este no es el caso, precisamente. Hay un artículo que dice los asesinos sin motivos, o algo así. Es que nunca se llegó a saber en realidad por qué estos tipos mataron a esas personas. De esa manera, ¿no? Porque en realidad uno ve la historia y le quedan dudas. Yo creo que nunca se va a terminar a saber por qué fue que hicieron esto, ¿no? Y bueno, no, el tipo está muerto, ¿no? Sí, pero la lo frieron. La novia no. La novia no. Bueno, pero incluso parte de los muertos fue la familia de la novia. Sí, ¿no? Sí, ahora vamos a repasar un poco cuáles fueron las víctimas. Bueno, pero el señor Charles Starkweather. Bueno, como decíamos, nació en ese ambiente de Lincoln, en una familia que, recordemos que por esa época, él nació en el 38, todavía se estaba viviendo las consecuencias de la crisis del 29, ¿no? Entonces, el padre era un tipo, o sea, siempre fue una clase trabajadora, pero que nunca le faltó nada, nada material. Y el tipo siempre se rebuscó por conseguir empleos rápidos, ¿no? En la película. Era carpintero, ¿no? El padre era carpintero, exactamente. Y en Badlands lo empiezan a mostrar cuando él trabaja de basurero. Ahí ¿no? va. Y allí. Por eso me hice acordar, porque Bruce Springsteen tiene un disco llamado Badlands. Por eso me acordé de Bruce Springsteen recién. Y allí es donde conoce a la novia, ¿no? Carrie Ann Fugate. Y inmediatamente, y esto parece casi que una historia de película, al padre no le gusta porque, claro, porque Charles era como un tipo como muy bohemio, digamos, ¿no? O sea, no tenía trabajo fijo, venía de una familia que, si bien la de Carrie tampoco era muy, muy acomodada, estaba peor, ¿no? Entonces, no, es rechazado en realidad el padrastro, porque la madre se había divorciado, estaba casado con otro. Y el loco empieza a desarrollar una especie de relación obsesiva con la mina. La mina esta, cuando lo conoce, tenía 13 años. ¿Ah? Y él tenía 19 o 18. Para que se quejen de Franchella o los claro. sketches que hace. Y empiezan a desarrollar esa relación donde hay dos personalidades que se complementan. Por un lado está la de Charles, que desde la infancia es un tipo que tuvo severos problemas en la educación. De hecho, abandona la educación por la imposibilidad física, se reía mucho de él por la cuestión de esa física. Sí, lo único que le viene es gimnasia, de hecho. Claro, y empezó a meterse en un gimnasio y eso fue como que se empezó a dar más reputación. Dicen ahí las historias, yo eso ya no sé si es verdad, pero como que se empezó a pelearse con los compañeros que antes le tomaban el pelo a partir de la gimnasia. Y empieza a tratar de superar ese instinto como de perdedor que tenía, y bueno, entonces se pelea con mucha gente, y ahí en ese punto de su vida es que conoce a esta a esta niña, sí, porque no era ni joven. Sí. Está bien que de repente en otra época el salto a la mayoría de edad se daba antes y la adolescencia no existía todavía, no había sido inventada, pero puaf, 13 años, che. Sí, es interpretada por Sissy Spike, la mujer. Y estamos hablando de la película, ¿no?, de Terrence Malick, que es del año 73. El hombre, Charles, es interpretado por Martin Sheen. Tenía cara de loco ese. Sí. Mirá cómo sale el hijo. bastante joven, ¿no?, hace unos cuantos años. Bueno, entonces empiezan a conocerse, al padre no le gusta. Y acá es cuando ocurre el primer asesinato, que tendría que ser como el que desata el raid de muerte y furia, que también es un asesinato bastante casual, porque parece que así Charles, como sin quererlo. Sí, sin quererlo. Tipo, incluso pimba, duitando hasta cuatro veces. Parece que Chas le va a comprar a su novia, a Carol, un peluche, ¿no? Ah, perdón, ya habían tenido problemas con el padre ya lo había echado de la casa a Charles, porque le gustaban mucho los autos, ¿no? Y entonces parece que metió a su novia a conducir y chocaron, entonces el padre se quemó y se dijo, chavo, andate de acá, sí. Sos un deforme, sos rarito. Sos un deforme, sí. Ya está. Decís que no lo atacó a él, ¿no? Bueno, entonces le fue a comprar como una especie de peluche o algo y no le aceptó fiar. Entonces parece que el tipo empezó a dudar con el tipo de la gasolinería. Digo, está, me voy, está, se va. Después vuelve y vuelve a comprar chicles, algo así. Después se va de vuelta, vuelve y en una... No se decidía para matarlo. En una vuelve con un rifle, está, y ahí ya medio que... dice, bueno, está, bueno, ahora capaz que sí, ¿no? Que ahora que entré con el rifle no me puedo ir. No me queda otra, no me puedo cagar. Y entonces ahí es cuando asesina, parece, le roba plata y asesina a Robert Colbert, de 21 años, que será el encargado de la gasolinería, ¿no? Bueno, se conoce el asesinato. Igual tampoco lo mata ahí, ¿no? Pues se lo no, lleva se el lo auto. Lleva, se lo lleva. Se lo lleva el auto y lo mata afuera. Lo mata afuera campo. Y dicen que en realidad, como que si no lo quiso matar. Como que si medio que hubo una especie de disputa ahí con el rifle. Y bueno, al final le pega un tiro y después lo remata con otro. Que no era la intención matarlo, ¿no? O sea, igual eso de que no era la intención, si uno empieza a recordar la cantidad de víctimas que hubo. Como que ya a propósito. Ya no te sale. No cuenta más, fue sin querer. Claro, por eso. Bueno, entonces, y después se viene el triple asesinato, que a mí ese que me parece más el de la familia de ella. Más macabro que sí, es el de la familia de ella. Es bravísimo. Por el rol de ella, que yo en realidad viendo la película Badlands, tampoco vos te termina de quedar claro cuál es la psicología de esa mujer. Esa niña. Claro, de esa niña, 13 años. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que es Marion Bartlett era el nombre del padrastro de la novia. No lo quería al pobre Charles. Y bueno, el tipo insistió tanto que bueno, un día fue a la casa cuando ella no estaba y bueno, se metió a prepo, hubo una discusión. Ahí la película un poco difiere de lo que es la historia real. La película te muestra que ella estaba en la casa y en la historia real ella supuestamente llega, que estaba en el colegio y llega, ¿tá? Pero contemos la parte de la película que también está buena. El tipo dice, bueno, ¿qué haces acá?, le dice el padre. Y dice, voy a llamar a la policía, le dice. Entonces, cuando empieza a bajar, el tipo del Chas le muestra el arma, le dice, algo así como, de vuelta no decidido, al igual que el episodio anterior, le dice, no me obligues a matarte, algo así, como que si las circunstancias... No fuese culpa de él. Claro, las circunstancias me llevaran... Y entonces el padre le dice, como no le hace caso, le da la espalda y le dice, señor... Y después de decirle tres veces, bueno, tal, le pega el tiro. Pero termina siendo como un proceso natural, es extraño. Claro. Nunca... como que si nunca es producto así de algo premeditado y hecho así con ira, ¿no? Es como que si las cosas se dan, terminan naturalmente. No, si me dan la espalda no me va a quedar otro que matarte y lo quiero, claro, no me obligues. Exactamente, exactamente. Y en la historia real de la película solo muestran cómo matan al padrastro. En la historia real es peor, porque además de matar al padrastro, matan a la madre de la novia. Y a la hermana. Y a la hermanastra, que tenía dos años. Pero cuando decís matan, mata a él. Efectivamente, mata a él. Sí. Sí, pensé que capaz que ella tenía... Ella después declararía que incluso se sentó al lado de él cuando llegó, que el tipo le contó. Sí, sí. Y no... Nadie entiende muy bien qué onda, ¿no? No, claro, es que ahí no se sabe bien. Lo que dice la crónica es que la loca se sentó y quedó muy impactada así cuando llegó a la casa. Pero de alguna manera, inmediatamente se puso al lado de él, ¿no? Uh-huh. Es extraño, o sea, vos decís, bueno, yo tengo un novio, ve a mi casa, mata a toda mi familia, llego, ay, mataste a toda mi familia. Caramba. Bueno, me enojo un ratito, pero después a las dos horas ya estamos bien. ¿no? Una peleita. Ojalá todas las novias fuesen así. Seguro que seríamos muchos menos en Uruguay. Y también acá pasa algo rarísimo, porque los tipos empiezan a vivir en la casa de los muertos. Sí, viven como una semana. Viven unas semanas. Incluso acá es cuando se cae la teoría de que la novia, de que Caril, en realidad era como un inocente que no sabía nada, porque la loca se encarga de, a las personas que tocaban la puerta, se encargaba de decirle que la familia estaba de viaje. Entonces los disuadía así, hasta que bueno, finalmente después de tantas veces, la policía... No, creo que la abuela empieza a desconfiar y llama a la policía. La abuela, es verdad. La abuela que dice, pará, me estás encajando de chuco. Es verdad. No me encajé nada, le dijo. Entonces los tipos finalmente abandonan, ¿no? Abandonan eso. Y acá volvemos a la película, porque acá es donde ellos se van, en la película se van a un bosque, que es una de las secuencias que a mí me parece más interesante. Son dos. Una es esta, que vamos a escuchar una canción, porque ellos se van a un bosque y empiezan como una especie de nueva vida. Porque en el fondo siempre subyace eso, que Charles siempre quería una nueva vida, ¿no? Claro. Y al tipo le gustaba bastante el bosque, después vamos a pasar un tema relacionado a eso. Y empiezan a, por ejemplo, a vivir de la pesca, de la caza. Esto según la película, ¿no? Aclaremos. Sí. Se hacen una especie de refugio. Y por ejemplo, domestican algunos animales, ¿no? Empieza con una especie de vida paralela. Y donde se llevan bastante bien. ¿Domestican ardillas? No. ¿Para usarlas como armas? Empiezan a, por ejemplo, hacen como un corral con gallinas y empiezan a guardarlas ahí para después comerlas. Y en una parte, que quizás es como la parte más romántica de la película, después va a haber otra que también la vamos a repasar, suena esta canción que se llama Love is Strange. Love is Strange, estamos escuchando de Mickey and Sylvia, que fue un dúo de rhythm and blues bastante ya viejito en la década de los... También es contemporáneo a los asesinatos. En el 56 sacaron esta canción, así que 2 años antes de que sucediera. Y si será extraño el amor que estas dos personas dejaron todo y empezaron a matar gente, ¿no? Bueno, sí, ese es puro amor eso. Puro amor. Eso es amor, ¿verdad, Jorge? Es amor. Vos que ahora has conocido las mieles del... ¿Las mieles de él? Las mieles del amor. Obviamente, eso es amor, pero te hago una pregunta con respecto a esta cuestión del amor. Vos dijiste que es en la película... Yo no me hago cargo de lo que digo. No, mentira. Así como te digo una cosa. No, vos dijiste que en la película es en donde ellos, supuestamente, una vez que se van de la casa de la familia con todos los fiambres, van al bosque a hacer su nueva vida paradisíaca. Y prenden fuego la casa. Prenden fuego. Prenden fuego la casa sin los cadáveres. Ajá. ¿No? Y se van al bosque, sí. Y cual Adán y Eva, ¿no? Comienzan una nueva vida. Empieza una nueva vida donde se llevan bien. Vos le ves que se llevan bien a ambas personas. Sí, el tipo está bastante obsesionado, ¿no? De hecho, antes de todo eso, el tipo había conseguido un trabajo que le quedaba enfrente a la escuela de ella para poder visitarla después de salida de clase. Ah, ¿sí? Clase. Ah, en el correo. Sí, el correo. Sí, en el Western, Western Union. Western Union, sí, claro. Es verdad. Y mi pregunta es, o sea, ¿eso pasa solo en la película o en la vida real efectivamente se mudaron al bosque a iniciar su vida para decir? No, lo del bosque no. ¿Qué pasó? Lo del bosque no. ¿En la vida real qué pasó? En la vida real, después de matar a la familia, se van y asesinan a un granjero que era conocido de la familia de Starkweather, se llamaba Agus Meyer, 70 años tenía. Que bueno, lo asesina también en la película, lo muestran con un asesinato que es por nada. Lo muestran que el tipo empieza a... Ya se sospechaba de ellos, ¿no? Ya se sospechaba de ellos, entonces en una están ahí como en las afueras de la granja y el tipo se aparta de la pareja y empieza a correr hacia la granja y lo ve Charles y le pega el grito diciendo no sé qué, ¿no? Y el tipo no se frena y le pega un tiro, ¿está? Y después se dan dos asesinatos también sucesivos de Robert Jensen y Carol King, de 17 y 16 años, que es gente que se cruzan en un coche con ellos, los roban, los hacen volver a la granja donde habían matado a este Agus Meyer y los mete como una especie de sótano y los mata a los dos, ¿no? Bastante macabro y también sin sentido, ¿no? Y a partir de ese momento después perpetúan otro ataque a una mansión de un millonario, ¿no? Donde también por lo menos fueron subiendo. Fueron subiendo, sí. Y a partir del ataque a la mansión de millonario, donde también hay víctimas, ya definitivamente, viste que hay un nivel donde actúa la policía, pero después cuando se mete el FBI, ya está. Y empiezan órdenes de captura y ainda más, ahí ya se empieza a complicar la partida, ¿no? De hecho duraron muy poco después de eso. Aquí hay un recorte de un diario que quiero leer. Claramente el hecho de atacar a un millonario, cuando encima del asesinato mezclas la avaricia, vas al piso. Bueno, el loco, algo que no dijimos, que estaba muy obsesionado con James Dean, no sé si lo dijimos o no lo dijimos, ¿no? No lo dijimos, no. Entonces, según la película, después del asalto a la mansión esta del millonario, agarran un auto nuevo, el tipo se pone un gorro así, unos vaqueritos bien parecidos a James Dean. Ya lo hacía antes, pero se viste como muy, muy prolijo. Esa gente que le gustaba como cuidar su físico, sí. Para mí, bien de síndrome de inferioridad, ¿no? Totalmente. Me hace acordar al asesino de Sangre Fría de Capote, ¿no? Dice, pánico en la ciudad. El pánico se extendió por la ciudad cuando los habitantes de Lincoln leyeron las noticias sobre el descubrimiento de las víctimas de Starkweather 9 víctimas en 3 días. Lincoln fue tomada por la policía y 200 guardias nacionales inspeccionaron todas las viviendas. Al mismo tiempo, sobrevolaban la ciudad avionetas en busca del Packard azul que el asesino había robado. Se localizó un coche que cuadraba con la descripción dada, pero pertenecía a un importante abogado de la ciudad. El alcalde de Lincoln anunció que habría una recompensa de $1,000 por la captura de Starkweather. Enseguida, se reunieron unos 100 borrachos alrededor de la oficina del sheriff, dispuestos a cazar al asesino. Una armería informó que había vendido más de 40 rifles y pistolas en 2 horas, pues los padres compraban armas para escoltar a sus hijos al colegio. Incluso un joven estudiante de la Universidad de Nebraska, que se parecía bastante a Starkweather, tuvo que esconderse por miedo a que le confundieran con aquel y lo asesinaran. Así que bueno, ya cuando ya llega este momento, es como... Ya está, ¿no? Ya está. Es cuando decís, bueno, ya sí, está. Sí, sí. Marché. Igual los tipos, después de esto, arrancan una... Como su huida más hacia el noroeste, es decir, hacia el estado de Wyoming, también por las llanuras. Y sea otro momento para mí que es genial, que me gustaría volver a revivir, cuando en el medio, que es como una especie de desierto, ¿no? Sin luces, se ven las luces de la ciudad en el horizonte, todo oscuro en medio de la noche, el tipo frena el auto, prende las luces, se ponen adelante del auto y empiezan a bailar esta canción de Nat King Cole. A blossom fell from off a tree. It settled softly on the lips you turned to me. The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new. Beneath the moon, I thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. the night a blossom fell and touched two lips that light. A Blossom Fells, escuchamos de Nat King Cole, que en este momento, ¿viste? No sé si escucharon la canción, pero se vuelve como una especie de película romántica hollywoodense, ¿no? Como, claro, cambia, como, cambia mucho. Es como Singing in the Rain, me parece, pero en el medio del desierto de la nada. Es como un momento donde los dos frenan el auto, prenden las luces, bailan adelante de las luces y después se pierden en un fade out con la noche. Es como un tópico igual esto, me quedé pensando, ¿no? Es como un tópico esto de las parejas asesinas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Bonnie Clyde. Sí. La película no tiene, por eso yo no traje mucha musicalización, porque en realidad tiene dos canciones, la canción que estamos escuchando antes y esta de Blossom Fell de Nat King Cole. Y después no tiene más música. Tiene música, como se dice, incidental, ¿no? De, por ejemplo, cuando hay una persecución, pero canciones previamente dichas no tiene. Tiene estas dos que fue la que repasamos, que justamente creo que coinciden con los dos momentos más explícitamente románticos de la película. Claro. Es decir, recordemos cuando están en el bosque y empiezan a bailar en el bosque, uh-huh, y cuando bailan también en el medio de la nada, ¿no? ¿Cuál fue el primer tema que escuchamos? El primer tema que escuchamos fue Love is Strange. Y A Blossom Fells. Bueno. ¿Seguro? No, pero el que escuchamos al principio de todo. Era lo que... No. El primero para entrar es On the Road. On the Road. De Buddy Guy. On the Road de Buddy Guy, porque los asesinatos se forjaron on the road, básicamente, sí, claro, ¿no? Y no vamos a ir escuchando otro tema de Buddy Guy, que ya estamos sobre la hora. Simplemente decir cuál es la resolución de la película y de la vida de este señor, que después de este señorito. De este James Dean, de este rebelde sin causa. Después el recorte de diario es bastante elocuente, ¿no? Cuando ya se pone todo un país a buscarte, duraron muy poco más. Finalmente los atrapan. En la película muestran una persecución de autos donde misteriosamente Starkweather se deja atrapar. Ya había superado a la policía, él era fanático de los autos y conducía bastante bien. Había superado a la policía, sin embargo lo habían como malherido. Y bueno, en un momento le había sacado ya unos cuantos kilómetros, en el medio de la nada también perdido. Frena el auto, se arregla así todo, ¿no? Se guarda el arma y espera a los policías para que lo arresten. Como muy solemne, como siempre cumpliendo un rol así de película, el claro, tipo. No es esos criminales que lo agarran todo sucio, ¿viste? En una, sí, una aparatosamente. Aparatosamente. Escapar, el tipo forcejeando, además. Forcejeando. El tipo dice, atápenme. Después de haber matado 11 personas, atápenme. Y así lo muestran hasta el final. Incluso se muestra muy cuando lo llevan a la... cuando lo trasladan a Dakota del Sur, donde lo ejecutan, lo ejecutan en Nebraska, pero primero lo trasladan a Dakota del Sur, se muestra como muy amable y como muy canchero con los policías, ¿no? Como un tipo, capaz que internamente lo que quiere mostrar la película es como que si, bueno, finalmente cumplió con lo que quería, ¿no? Y bueno, ya está, ya no le interesa nada más. Y lo matan bastante rápido, porque en Estados Unidos sabrán que las penas de muerte por lo general duran años en desde que te sentencian hasta, sí, hasta que efectivamente te matan, lo cual es una tortura gigante esperar todo eso. Pueden llegar a pasar años. Bueno, al tipo lo matan en algo así como 6 meses desde la sentencia. Tardó muy poco. Así que en el 59, a los 20 años de edad, todavía no había cumplido los 21, Starkweather se muere, recibe la pena de muerte, y Fugate, que era la novia, le dan cadena perpetua y finalmente pasa unos 17 años en prisión y sale libre. Creo que está viva, o sea, me gustaría investigar después bien si está viva, pero creo que está viva. ¿Qué es? Quizás el personaje como más enigmático, ¿no? Porque han sobrevenido a la historia cuestiones de, bueno, pero la mina ¿qué papel jugaba? ¿El tipo la obligaba? Muchos dicen, no, en realidad la loca tuvo ocasión de escaparse de él como 1000 veces y no lo hizo, siempre uh-huh, lo siguió, ¿no? Y bueno, eso es un enigma que... Resta por resolver. Sí, resta por resolver. ¿Cuál es el tema con el que nos vamos a ir? Vamos a ir con un tema que pinta un poco... un rasgo de la personalidad de Starkweather, que hay un recorte que dice: Starkweather odiaba a la gente, pero amaba la naturaleza y soñaba con una vida solitaria. Capaz por aquí es donde vino la parte de la película donde se van al bosque, ¿no? Escribió: cuando el sol se ponía con toda su majestuosidad, era como si el tiempo se detuviese. Aún siento las llamas del amor que me inspira ese bosque encantado. En el bosque sentía de nuevo esa sensación. Me quedaba tumbado bajo un gran árbol y contemplaba el cielo, tan desconocido a través de las ramas, ¿no? Un aspecto bastante... peculiar, pero necesito decir. Sí, ¿no? Bastante como sensible, ¿no? Entonces, bueno, habíamos arrancado con Buddy Guy. Y vamos a irnos con Buddy Guy ya, para despedirnos de este bloque y del programa, si les parece. Exactamente, sí. Es una canción que se llama Out in the Woods, que bueno, pinta bastante bien el sentimiento de este asesino de Charles, que disfrutaba mucho del bosque. Igual que Ruido Blanco, porque así Ruido Blanco se va out in the woods, se va al bosque. Hasta el miércoles. No matarnos, ¿no? No, matarnos no. Está, menos mal. Hasta el miércoles que viene, entonces. Nos vemos. Nos vemos. I live out in the woods. People, I got wolf blood in my veins. I live way out in the woods. People, you know I got wolf blood in my veins. Crocodiles and the foxes and the grizzlies, they all know me by my name. When I was just a little boy, I used to play around with rattlesnakes. I used to crawl around in the grass with rattlesnakes. Now I'm a full-grown man. Alligators is my associates. Thank you.